inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Y al igual que en el día de ayer, mejor mirar hacia abajo, no tan hacia abajo, porque hacia arriba parece que el panorama no es bastante alentador. Si miramos hacia el reloj, nos encontramos con que son las 9.04 de la mañana, las 11.04 en Moscú, la capital de Rusia, y a esta hora es cuando nosotros te decimos muy, pero que muy buenos días, a pesar de los cielos que tenemos hoy en nuestra ciudad, y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba, 94.4 de la frecuencia modulada, solfmcordoba.com. Y las aplicaciones para teléfono móvil Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Estamos despertando en una jornada de jueves 27 de noviembre de 2014. Ha llovido de forma intensa durante la noche en nuestra capital. Sigue haciéndolo y parece que va a continuar durante buena parte del día con unas temperaturas que no van a superar los 17 grados. Y ahora, a esta hora en el centro de Córdoba, los termómetros se mueven entre los 13 y los 14. Y atención, porque la Agencia Estatal de Meteorología sigue con el aviso amarillo activo en la zona de la Sierra y los Pedroches por rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Y como parece que el cielo no nos va a dar muchas alegrías hoy, nosotros vamos a sacar desde ya el sol y te lo vamos a colocar en tus oídos para que te ilumine desde ahora y durante todo el día, y más en concreto desde ahora y hasta las 10, con todos los recuerdos que nos hicieron soñar hasta las 10, 54 minutos todavía por delante, en 80s. Buenos días y sobre todo, aunque sea nublado, ¡arriba! Hold, squeeze, and please that person, give them all your love.

sonido divertido de los Blues Brothers, el no menos entretenido de los británicos Supertramp y los que todavía quedan por llegar desde ahora y hasta las 10 en la sintonía de Sol FM. Quédate con nosotros, esto se llama 80s. Un apunte cultural, y es que la exposición 60 años de arte contemporáneo en Córdoba 1953-2013 tiene como objetivo mostrar toda la creación artística cordobesa, una muestra que se inauguró ayer y se puede visitar hasta el 15 de febrero en distintos espacios expositivos de la capital. Se trata de una muestra que se va a poder visitar en, apunta, la sala de exposiciones de Vincorsa, la de Julio Romero de Torres, en el Real Círculo de la Amistad, la Fundación Antonio Gala, la Sala Galatea en la Casa Góngora y la Sala Caja Sur en Gran Capitán. En el objetivo de esta exposición es mostrar toda la creación artística de nuestra ciudad desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, y cada una de las salas va a acoger diferentes tendencias artísticas, como por ejemplo las abstracciones, los realismos, los retratos del gesto, las cartografías de la figura y cambio de paradigma. Te recuerdo, 60 años de arte contemporáneo en Córdoba, desde ayer y hasta el 15 de febrero en diversas salas expositivas de la ciudad de Córdoba. Tenemos varios aniversarios que compartir contigo hoy en 80s, y bueno, el primero de ellos va a ser el más negativo, porque es un artista que, de haber estado vivo, podría haber cumplido hoy 72 años y no es otro que Jimi Hendrix, que nació en Seattle el 27 de noviembre de 1942 como John Allen Hendrix, un nombre que más tarde le fue cambiado por el de James Marshall, un chico al que no le fue muy bien en la escuela y por ello se apuntó al ejército como paracaidista, pero allí tampoco tuvo mucha suerte porque una lesión de tobillo lo apartó de la milicia y su padre fue el que le inició en la guitarra y en la música, y nos dejó grandísimas canciones durante pocos años, porque ya sabes que es uno de los artistas que pertenece al maldito club de los 27. Murió antes de cumplir los 28 años, en 1970, y nos vamos a quedar con uno de los éxitos de su última etapa, de aquel año mítico del Festival de Woodstock del 69. Así sonaba Jimi Hendrix, y lo recordamos aquí con All Along the Watchtower. Podría haber cumplido hoy 72 años. Must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Come and dig my earth. None will ever own the mine. Nobody of it is worth. Many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey. We'll be right back. las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sanz.

TheTourist.com presenta cada viernes a las 11:30 de la mañana de Rutas por España con Antonio Rojas de Viajes de Tourist, con la colaboración especial de Muebles Rústicos Lara, Aevalor Tasaciones y Peritajes, Mundo Sofá Córdoba, Dúo Casa, Club El Viajero, Lodiscor, Aire Hotel Córdoba, Autotransportes López, con el patrocinio de TheTourist.com. Síguenos en nuestra web y Facebook, especialistas en circuitos turísticos para grupos. Siempre hay una canción para cada momento. Y en Sol FM las tenemos todas. Mañana de 9 a 10, escuchas 80s, presentado por Carlos de San. El mismo que ha aparcado su piragua hace un ratito junto a la radio para poder venir y preparar para ti este programa de 80s que te acompaña, te sigue acompañando hasta que sean las 10 en la sintonía de Sol FM. Recuerda, 94.4 de la frecuencia modulada desde Córdoba capital y para el mundo en www.solfmcordoba.com y en las aplicaciones gratuitas para teléfono móvil, para el sistema operativo del robot, el Android, que se llaman Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Nosotros, Sol FM Córdoba, somos la emisora exclusiva y oficial de esta última aplicación y Ocio Nocturno que te puedes descargar y cada mes te puedes llevar, solo por eso y por registrarte con tus datos personales, te puedes llevar premios directos, que no son descuentos, ni ofertas, ni rebajas, son premios directos solo por descargarte y Ocio Nocturno y registrarte. Y si prefieres contactar de manera directa con este programa, lo puedes hacer. Puedes estar al tanto cada día de lo que sucede aquí. Si te creas facebook.com/80s con Carlos de San, escuchas todos los programas en diferido, a la carta, gratis y en cualquier momento del día. Consultas el repertorio que cada día seleccionamos para ti, porque la variedad es lo que nos distingue del resto. Y si quieres, también nos puedes hacer tu sugerencia o petición. Papel, lápiz y apunta. 80sfm@gmail.com. Esa es la dirección de correo a la que debes dirigirte para contactar directamente con 80s cada mañana de 9 a 10 en Sol FM Córdoba. Y seguimos iluminando tu mañana, iluminando tus oídos, puesto que el cielo hoy no nos va a dar muchas alegrías. Y yo te aconsejo ahora y te invito a que te sientes, te relajes y sigas escuchando nuestros éxitos hasta las 10, 24 minutos por delante. Si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida, buenos días. Let's go. Conecta con todos tus recuerdos en 80. En vista del panorama meteorológico previsto para hoy y de que el sol y las estrellas no iban a salir, te hemos traído estas últimas, todas las estrellas, y te las han bajado ellos, los británicos Simply Red, con Mick Hucknall a la cabeza. Y es curioso porque hoy hemos escuchado dos bandas que tienen en su nombre el adjetivo simple. Ahora mismo, simplemente rojo, Simply Red, y antes, las mentes simples, Simple Minds. Como nota curiosa del programa de hoy. Eventos para este fin de semana en nuestra ciudad. Un total de 66 empresas relacionadas con el mundo de la boda se van a dar cita desde mañana y hasta el domingo en ¿Quieres casarte conmigo? Primera feria de la boda que se va a celebrar en la Diputación de Córdoba. Un espacio que va a contar con grandes actividades y cosas para las parejas que están preparando su boda y van a encontrar todo lo necesario para su organización, desde la elección de los trajes y vestidos, pasando por el catering, la fotografía, la música, los servicios de peluquería y maquillaje o el viaje de novios. Y es que allí van a encontrar todo, vais a encontrar, si ya lo tenéis previsto, vais a encontrar todo para organizar vuestro evento, coger ideas, ver nuevas tendencias o decidir entre varias opciones musicales. Y además de todos los expositores, hay previstas multitud de actividades como desfiles de trajes de novio y de novia, actuaciones musicales y demostraciones de cocina en vivo. En total, servicios de catering, moda nupcial, fotografía, decoración, lugares de celebración, peluquerías, flores, complementos y un largo etcétera. Los negocios que van a participar desde mañana y hasta el domingo en la primera edición de ¿Quieres casarte conmigo? En la Diputación de Córdoba. Si quieres pasarte por allí solo para mirar o si ya tenéis previsto vuestra fecha grande, pues este es vuestro evento en la Diputación desde mañana y hasta el domingo. ¡No os lo perdáis! Todavía nos queda por celebrar un gran, grandísimo cumpleaños y esta artista, por supuesto, que sigue viva y dando guerra, aunque ya no de la misma manera que antes en el mundo de la música. Se trata de Tina Turner, que nacía ya hace 76 años. Y vamos a recordarla con una de sus canciones, por supuesto, en los 80, para celebrar estos 76 que le caen a la buena de Tina Turner. ¿Recuerdas cuando cantaba aquello de No necesitamos otro héroe? Eso es We Don't Need Another Hero, camino de las 10 en 80s. Buenos días. Out of the ruins. disfruta de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. 80 con Carlos de San. Banda pionera en la música de los 80, un grupo compuesto íntegramente por mujeres y que nos dejaron grandes temas como esta Llama Eterna, que es la que hemos querido encender para ti en esta mañana, en la cual precisamente no es la llama la que predomina, sino el frío, la humedad y la lluvia. Y es por eso que te hemos traído para terminar este 80s el Eternal Flame de Bangles. Qué bonita canción, y también aquella versión canción de las Atomic Kitten en el año 2001. Gran, gran canción, sí señor. Y nosotros que vamos poniendo punto final por hoy, solo por hoy, a esta entrega de 80s correspondiente al jueves 27 de noviembre de 2014. Y por supuesto no te muevas porque esto no ha hecho más que empezar. Desde ahora y hasta que sean las 12, José Tena te va a estar acompañando, consoleando la mejor música del momento. Y después de 12 a 2, nuestro compañero Carlos Camacho con Las Mañanas al Sol. Y es que las mañanas musicales, por si todavía no lo sabías, son nuestras aquí en la 94.4. Mañana volverán todos los recuerdos y todas las canciones de una época que a ti y a mí nos hizo soñar a la sintonía de 80s. Hasta entonces, que tengas una gran jornada de jueves y que la radio te acompañe.